Mira, vas a invitar a tu mujer, mira, va. A ver, venga, dime a una pizza, a una pizza restaurante, hombre. Por Dios. Porque es lo mejor. Sí. O sea, puede invitarla a lo, porque vas a llegar tarde a casa. Si fuera, si te diera tiempo a cenar, te diría, vas a llegar tarde, pues pizza restaurante. ¿Cuál es tu jugador favorito? Puede haber sido ese golazo de Julio Álvarez, por ejemplo, para el buen jugador. Sí, buen jugador. Tu pizza favorita, restaurante, porque es fina, crujiente y con ingredientes súper frescos. Está buenísima, restaurante de Dr. Ecker. Pásate a las congeladas ya. Pues